Si no se había añadido ninguna alza desde entonces, las abejas podrían enjambrar en cualquier momento. Si no se había retirado ninguna desde entonces, estarían cargadas de miel, de mucha miel, y Will Parker quería venderla. El tema no había vuelto a surgir entre Eleanor y él, y ella tampoco le había entregado ningún velo con sombrero ni ningún ahumador, así que decidió probar sin ellos. Todos los libros y los folletos advertían que el primer paso para convertirse uno en apicultor era averiguar si se era inmune a las abejas. Y eso hizo Will. Un día cálido de finales de octubre, siguió minuciosamente las instrucciones. Se dio un baño para eliminar todo rastro de olor de Madame del cuerpo. Saqueó el lugar donde Eleanor cultivaba la menta. Se frotó la piel y los pantalones con hojas trituradas. Se subió el cuello de la camisa, se bajó las mangas, se ató con cuerda las vueltas de los pantalones y se dirigió al whippet abandonado para averiguar qué pensaban las abejas de él. Cuando llegó al automóvil, notó que empezaban a sudarle las palmas de las manos. Se las secó en los muslos y se acercó más, recitando en silencio. «Muévete despacio. A las abejas no les gustan los movimientos bruscos». Avanzó muy lentamente hacia el coche. Se sentó delante, sujetó el volante y esperó con el corazón en un puño. No tuvo que esperar demasiado. Llegaron por detrás, primero una, luego otra, y en menos que canta un gallo, lo que parecía una colonia entera. Se obligó a seguir sentado sin moverse, mientras una le aterrizaba en el pelo y se paseaba por él zumbando, y las demás seguían volándole alrededor de la cara. Otra se le posó en la mano. Esperaba que lo acribillara, pero en lugar de eso se dedicó a investigar el vello moreno de la muñeca de Will. Le recorrió los nudillos y se marchó zumbando sin mostrar el menor interés por él. «Bueno, que me aspen». Contárselo a Eleanor resultó más peligroso que exponerse a los aguijones de las abejas. «¿Qué dices que has hecho?» Se había girado con los brazos en jarras y los ojos furiosos de rabia. «He ido a sentarme en el whippet para ver si soy inmune a las abejas». «¿Sin llevar ni siquiera un velo?» «Suponía que no lo habías encontrado». «Porque no quería que fueras ahí». «Pero ya te lo he dicho». Antes me froté menta en el cuerpo y me lavé para no oler a Madame. Madame, ¿qué diablos tiene que ver ella en todo esto? Las abejas detestan el olor de los animales, especialmente de los caballos y los perros. Las enfurece. Pero podrían haberte picado, y mucho. Estaba pálida. El libro dice que un apicultor debe esperar que lo piquen de vez en cuando. Forma parte del trabajo. Pero pasado un tiempo, ya apenas lo notas. «¡Ah, qué bien!», exclamó, levantando una mano con desdén. «¿Y se supone que eso me hará sentir mejor?». Bueno, cuando leí el folleto, me pareció la mejor forma de empezar. «¿Y el libro?». «El libro», se burló. «No me hables de libros. ¿Te has puesto guantes?». «No, quería averiguar si...». «Y tampoco te has llevado el ahumador». «Lo hubiese llevado si me lo hubieras dado». «No me culpes de tu estupidez, Will Parker. Has hecho una tontería y tú lo sabes». Estaba tan alterada que no pudo mirarlo más. Se volvió hacia el pastel que estaba preparando, tomó un huevo y lo golpeó en el borde del cuenco con tanta fuerza que destrozó la cáscara. «Maldita sea, mira lo que me has hecho hacer». «Bueno, de haber sabido que ibas a enfadarte». «No estoy enfadada». Recogió la cáscara destrozada y la echó a un lado con vehemencia. «¿No estás enfadada?», repitió Will irónicamente. «No, no lo estoy». «¿Y por qué gritas entonces?». «No estoy gritando», gritó, y se volvió de nuevo para mirarlo. «Es que no sé qué les pasa por la cabeza a los hombres a veces, eso es todo». Por Dios, a Donald Wade jamás se le hubiera ocurrido acercarse a una colmena sin más protección que haberse frotado menta. «Pero no me han picado, ¿o no?», preguntó Will con aire de suficiencia. Eleanor se lo quedó mirando, con las mejillas coloradas y la boca fruncida, hasta que por fin le dio la espalda, demasiado frustrada para seguir enfrentándose con él. «Largo», dio la orden en voz baja con rabia. «Fuera de mi cocina». Golpeó otro huevo contra el borde del cuenco y lo espachurró. Will estaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados y un hombro apoyado indolentemente en el marco de la puerta del salón, admirando su cara enojada, el mentón desafiante, el movimiento de sus pechos mientras removía la mezcla. «¿Sabes qué? Para no estar enfadada te has lucido con las cáscaras de esos huevos». Cuando quiso darse cuenta, un huevo llegó surcando el aire y le dio en medio de la frente. «Eli, ¿qué diablos?» Se inclinó hacia adelante mientras la yema le resbalaba por la nariz y la clara le colgaba de la barbilla y le goteaba sobre las botas. «Ya que te hace tanta gracia, ve a meter la cabeza en una colmena y deja que las abejas te limpien la cara», exclamó. Y tras señalar la puerta con un dedo, sentenció: «Te he dicho que te vayas. Sal de mi cocina». Will se volvió para obedecerla, pero antes de llegar al umbral ya se estaba riendo. Soltó la primera carcajada al cruzar la puerta mosquitera y la segunda cuando bajaba los peldaños, quitándose el huevo de la cara. Para cuando recorría el patio, se estaba partiendo de risa. «Vete». Sacudió la cabeza como un perro al salir del agua y se carcajeó feliz. Oyó que la puerta mosquitera se abría tras él y alcanzó a girarse justo a tiempo de juntar las manos como si fuera un guante de béisbol para recoger el siguiente huevo que Eli le había lanzado. Se le rompió en las palmas contra la cadera. «Oye», se rió mientras daba unos saltitos hacia atrás. «Cuidado, Joey DiMaggio». «Maldito seas, Parker». Siguió riendo hasta llegar a la bomba de agua y también mientras se miraba la camisa, se la quitaba, la enjuagaba y se lavaba. Seguía carcajeándose al colgarla en la estaca de una valla para que se secara. Entonces cayó en la cuenta y se quedó callado como si se hubiera sumergido en el agua. «¿Le importas?» Fue como si le lanzaran un uppercut en el mentón que le obligara a erguirse y quedarse mirando la casa. «Le importas, Parker, y ella te importa a ti». El corazón empezó a latirle con fuerza mientras permanecía inmóvil bajo el sol, con el agua resbalándole por la cara y el tórax. «¿Te importa? Admítelo, Parker. La amas». Se pasó una mano por la cara, la agitó para sacudirle el agua y siguió mirando la casa mientras asumía que estaba enamorado de una mujer que acababa de lanzarle un huevo. De una mujer que estaba embarazada de 7 meses de otro hombre. De una mujer a la que apenas había tocado, jamás había besado y jamás había deseado carnalmente. Hasta entonces. Se acercó a la casa a pasos largos, tranquilos, sintiendo el impresionante martilleo de su pulso en el pecho y en las sienes, pensando en qué diría cuando se reuniera con ella. Cuando abrió la puerta mosquitera y dejó que se cerrara a su espalda, Eli estaba arrodillada con un cubo y un trapo y siguió fregando el suelo absorta. Los niños dormían la siesta. La radio estaba apagada. Will se quedó al otro lado de la cocina, observando, pensando, esperando. «Adelante, levántala y comprueba si tenías razón, Parker». Avanzó hacia ella, pero Ellie siguió concentrada en lo que estaba haciendo, balanceando todo el cuerpo mientras fregaba el suelo con el triple de la energía necesaria para limpiar un simple huevo. «¿Eleanor?» No la había llamado nunca por su nombre de pila completo, y eso le hizo adquirir mayor conciencia de ella como mujer y a ella de él como hombre. «Vete». «Eleanor, dijo en voz más baja, a la vez que le sujetaba el brazo, como si fuera a levantarla. Eleanor echó la cabeza hacia atrás, con lo que pudo ver que tenía los ojos llenos de lágrimas. Estaba enojada, y mucho. El tono cariñoso de Will la enfureció todavía más, aunque no comprendía del todo por qué. Se secó las exasperantes lágrimas y recorrió el tórax desnudo y húmedo de Will con la mirada hasta llegar a su atractivo rostro, todavía mojado, con el pelo formando regatos. Sus ojos parecían preocupados y las pestañas le brillaban debido al agua. Estaba moreno de haber pasado todo el verano trabajando con el torso desnudo y había ganado peso hasta tener un aspecto esbelto y saludable. Se estremeció nada más verlo. Era todo lo que Glendon no había sido: ágil, fuerte y guapo. Pero qué hombre con un aspecto así desearía el cariño de una mujer chiflada y poco atractiva que estaba embarazada de 7 meses e hinchada como un globo. Bajó la barbilla, pero Will se la levantó con un dedo y le examinó la cara con una mirada que la desarmó. «Tienes un brazo excelente, ¿lo sabías?», dijo con una sonrisa burlona. Apartó el mentón de su mano y sintió que el encanto de Will le calaba hondo. Pero como nada la haría creer que pudiera atraer a un hombre como él, supuso que se estaba burlando de ella. «No tiene gracia, Will». Will sintió una profunda decepción. Se puso en cuclillas y le miró las manos, apoyadas despreocupadamente en el borde de un cubo de esmalte blanco. «No, no la tiene», contestó en voz baja. «Creo que deberíamos hablar de ello». «No hay nada de qué hablar». «¿Ah, no?». De repente Eleanor formó una L con un brazo y apoyó la cabeza en él. «No llores», le pidió Will. «No estoy llorando», mintió. No entendía qué le estaba pasando. Ella jamás lloraba, y era embarazoso hacerlo así delante de Will Parker sin ninguna razón de peso. Will esperó, pero ella siguió sollozando en voz baja, moviendo la panza. «Para», susurró apenado. «Las mujeres embarazadas lloran a veces, eso es todo», soltó tras levantar la cabeza, secarse las lágrimas y sorberse la nariz. «Siento haberme reído». «Sí, y yo siento haberte lanzado ese huevo». Se secó bruscamente la cara con el delantal. «Pero tienes que comprender lo de las abejas, Will». «No, tú tienes que comprender lo de las abejas». «Pero, Will, espera un momento antes de decir nada», pidió con ambas manos levantadas. «No voy a mentirte. He estado en el colmenar muchas veces. Pero yo no soy él, Eleanor. No soy Glendon. Soy precavido y no me voy a lastimar». «¿Cómo lo sabes?». «De acuerdo, no lo sé. Pero no puedes vivir rehuyendo las cosas por lo que temes que pueda pasar. Lo más probable es que nunca pase». De repente se arrodilló en el suelo y tras apoyarse las manos en los muslos, se inclinó hacia adelante muy serio. «Hay abejas por todas partes, Ellie, y también hay miel, y mucha. Quiero recogerla y venderla. Pero...» «Espera un momento, déjame terminar. Todavía no lo has oído todo», aseguró, así que inspiró hondo antes de proseguir. «Necesitaré tu ayuda, no con las colmenas. Yo me encargaré de esa parte para que tú no tengas que acercarte a ellas, pero sí con la extracción y el embotellado. Por dinero, supongo», dijo Ellie, y había desviado la mirada. «Bueno, ¿por qué no?». Lo miró de nuevo con las palmas extendidas. «Es que no me importa el dinero». «Bueno, puede que a mí sí. Si no por mí, sí por este sitio, por ti y por los niños. Mira, hay cosas que me gustaría hacer. He pensado instalar electricidad y tal vez un cuarto de baño. Pensé que tú también querrías esas cosas con la llegada del bebé. ¿Y qué me dices de él? ¿De dónde sacarás el dinero para pagar al médico?». «Ya te lo dije una vez. No necesito ningún médico». Puede que no lo necesitaras el día que las abejas picaron a los niños. Ese día tuvimos suerte. Pero lo necesitarás cuando nazca el bebé. No va a haber ningún médico, afirmó con terquedad. Pero eso es absurdo. ¿Quién va a ayudarte cuando llegue el momento? Eleanor levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Esperaba que lo hicieras tú. ¿Yo? Will arqueó las cejas y lanzó la cabeza hacia adelante. Pero si no tengo ni idea. No es nada del otro mundo, se apresuró a responder Eleanor. Yo te diré antes todo lo que tienes que saber. Lo único que hay que hacer es atar el... Oye, espera un momento. Se puso de pie de un salto, con las dos manos en alto, como un guardia urbano. Tienes miedo, ¿verdad? Comentó Eleanor sin apartar los ojos de él, mientras se levantaba con torpeza. Will se metió las manos en los bolsillos traseros muy tenso. Se le formaron un par de arrugas en el entrecejo. Ya lo creo que tengo miedo. Y no tiene ningún sentido, no, cuando hay un médico cualificado en el pueblo que puede hacerlo. Ya te lo dije una vez. No necesito nada del pueblo, y el pueblo no necesita nada de mí. Pero eso es una lo... Se detuvo en seco. ¿Una locura? Terminó Eleanor por él. No quería decir eso, aseguró, mientras maldecía su falta de tacto. Es arriesgado. Podría pasar de todo. ¿Y si tuviera el cordón umbilical envuelto alrededor del cuello? ¿O si viniera de nalgas? ¿Qué pasaría entonces? No pasará. He tenido dos que llegaron sin ningún problema. Lo único que tienes que hacer... No, dijo, y se alejó de ella unos 2 metros antes de volver a mirarla con el ceño fruncido. No soy ninguna comadrona, maldita sea. Era la primera vez que Ellie lo había visto realmente enojado y no sabía muy bien cómo manejarlo. Estaban frente a frente, tan inmóviles como piezas de ajedrez, sonrojados y con los labios apretados. Ellie empezó a tener dudas. Lo necesitaba, pero él no parecía entenderlo. Tenía miedo, pero no podía permitir que se le notara. Y si lo que estaba a punto de decir le salía mal, sería la mujer más desdichada del condado de Gordon. Bueno, pues quizás será mejor que recojas tus cosas si te largues. Una oleada de pánico sacudió a Will, y él, como un iluso, pensando en el amor. ¿Cuántas veces había pasado por eso en su vida? Lo siento, chico, pero no hace falta que vuelvas. Nos gustaría seguir contando contigo, pero... Daba igual lo mucho que se esforzara por demostrar lo que valía. El final era siempre inevitable. A esas alturas ya tendría que haberse acostumbrado, pero le dolía. Maldita sea, cómo le dolía. Y no era razonable que Ellie esperara eso de él. Inspiró hondo, agitado, con el estómago hecho un nudo. ¿Podemos hablar de ello, Eleanor? Le encantaba cómo sonaba su nombre cuando él lo pronunciaba, pero no iba a tenerlo allí solo de adorno. Si iba a quedarse, tendría que entender por qué lo hacía. Obstinadamente se arrodilló y siguió fregando el suelo. «Puedo hacerlo sola. No te necesito». No, nadie lo había necesitado nunca. Había creído que esa vez quizás sería diferente. Pero Eleanor Dinsmore podía prescindir de él, como todos los demás, empezando por ser madre en el estado de Texas. Podría rendirse y marcharse, alejarse de ella. Pero tanto si lo amaba como si no, él era feliz allí, mucho más de lo que recordaba haberlo sido jamás. Sí, era feliz. Estaba a gusto y ocupado, y prosperaba. Y valía la pena luchar por eso. Se tragó el orgullo. Cruzó la cocina a medio fregar y se puso en cuclillas junto a ella, con los codos apoyados en las rodillas. «No quiero irme, pero no vine aquí para traer niños al mundo», argumentó en voz baja con toda la razón. «Es algo un poco personal, ¿no te parece?», sentenció después de tragar saliva con fuerza. «Supongo que eso te molestaría, replicó Eleanor con firmeza, sin dejar de fregar, atacando una zona distinta del suelo para evitar su mirada. Will reflexionó un buen rato, con la atención puesta en la parte superior de la cabeza de Ellie. Sí, sí, me molestaría. Glendon lo hizo dos veces. Eso era distinto. Él era tu marido. Tú también podrías serlo, comentó sin dejar de fregar. La sorpresa lo dejó anonadado. Pero, ¿y si lo había entendido mal? Sopesó las palabras que acababa de oír mientras observaba cómo ella se balanceaba sobre el trapo mientras extendía el agua enjabonada por el suelo. Bueno, aclaró ruborizada, lo he estado pensando y me parecería bien que diéramos el paso y nos casáramos. Creo que nos llevamos bien. Les gustas mucho a los niños y eres muy bueno con ellos y tampoco es que lance huevos demasiado a menudo, terminó sin alzar la vista hacia él. Will contuvo una sonrisa, mientras el corazón le repiqueteaba con fuerza en el pecho. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó. Supongo. Pues mírame entonces, deja que te lo vea en los ojos. Pero cuando por fin lo miró, solo vio vergüenza por habérselo pedido. Así que no estaba enamorada, sino solo en un apuro, y él le venía bien. Bueno, al fin y al cabo, eso lo había sabido desde el principio, ¿no? El silencio entre ambos era tenso. Will se puso de pie y se dirigió a una ventana desde donde vio el patio trasero que él había limpiado, con el tendedero que él había reforzado, pensando en lo mucho más que quería hacer por ella. ¿Sabes qué, Eleanor? Es absurdo que lo hagamos solo porque tú pusiste un anuncio en el aserradero y solo porque yo respondí a él. Ese no es motivo suficiente para que dos personas se unan para toda la vida, ¿no crees? ¿No quieres hacerlo? Volvió la cabeza y vio que lo estaba mirando coloradísima. ¿Y tú? Estoy embarazada. No soy demasiado inteligente ni nada bonita, pensó. Estuve en la cárcel por asesinar a una mujer, pensó Will a su vez. Y ninguno de los dos expresó sus sentimientos en voz alta. Al final, Will miró de nuevo por la ventana. Me parece que debería haber algún sentimiento o algo entre dos personas, dijo, y se ruborizó, aunque no permitió que ella lo viera. Me gusta cómo eres, Will. ¿No te gusta cómo soy yo? Por lo inexpresivo que había sido su tono de voz, podría haber estado comentando qué clase de rastrillo había que comprar. Sí, dijo Will con voz gutural, pasado un momento. Me gusta cómo eres. Entonces creo que deberíamos hacerlo. Así, sin más, sin música de violín que llegara del cielo, sin beso bajo las estrellas. Solo Ellie, embarazada de 7 meses, levantándose con dificultad del suelo y secándose las manos en el delantal. Y Will, de pie, a 2 metros de ella, mirando en dirección contraria. En la forma en que lo expusieron, daba la impresión de ser tan apasionante como la ley de préstamo y arriendo del presidente Roosevelt. Bueno, todo tenía un límite. Antes de aceptar, Will iba a averiguar en qué se estaba metiendo exactamente. Se volvió para mirarla con decisión. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Dónde dormiría? ¿Dónde querrías dormir? En realidad, no estaba seguro. Sería duro dormir con ella, yacer junto a su cuerpo embarazado y no tocarlo. Pero se sentía muy solo en el establo por la noche. Decidió no revelar ni más ni menos de lo necesario. Empieza a hacer mucho frío en ese establo por la noche. Pues el único sitio que hay en toda la casa es donde dormía Glendon. Ya lo sé, afirmó. Y pasado un momento, soltó. ¿Y? ¿Serías mi marido? Sí, dijo inexpresivo al darse cuenta de que la idea no entusiasmaba demasiado a Eleanor. Es que duermo con la luz encendida, Ya lo sé. ¿Lo sabes? Arqueó las cejas. Me he levantado por la noche y lo he visto. Lo más seguro es que no te dejara dormir. ¿Qué hacía poniendo pegas cuando la idea la dejaba sin aliento? Después de reflexionar mucho, Will confió lo suficiente para dejar ver una grieta en sus defensas. En la cárcel tampoco estaba nunca oscuro del todo. Notó cómo la expresión de Eleanor se suavizaba y se preguntó si algún día podría confiarle sus demás vulnerabilidades. Bueno, en ese caso... El silencio los envolvió mientras intentaban pensar qué decir o hacer a continuación. Si hubiera sido una propuesta normal, con las emociones esperadas en las dos partes, el momento habría sido, sin duda, íntimo. Como no lo era, la tensión se multiplicó. «Bueno», dijo Will, y se frotó la nariz y soltó una risita nerviosa. «Sí, bueno». Eleanor extendió las manos y las juntó después bajo su protuberante panza. «No sé cómo se casa uno. Tenemos que hacerlo en el juzgado de Calhoun. Podemos conseguir la licencia allí mismo. ¿Quieres que vayamos mañana, entonces?» «Mañana estaría bien». «¿A qué hora?» «Tendríamos que salir temprano. Tendremos que ir en carro, porque los niños vendrán con nosotros. Y, como sabes, Madame es bastante lenta. ¿Te parece a las 9?» «A las 9 estaría bien». Se miraron un momento en el que se percataron de lo que acababan de acordar. «¡Qué embarazoso! ¡Qué increíble!» La timidez los asaltó a ambos a la vez. Will levantó una mano para calarse más el sombrero, pero resultó que se lo había dejado colgado en la estaca de la valla, así que se metió el pulgar en el bolsillo trasero y retrocedió un paso. «Bueno, tengo que acabar de trabajar», indicó a la vez que señalaba hacia atrás con el pulgar. «Yo también». Retrocedió dos pasos más, pensando qué haría Eleanor si cambiara de dirección y la besara. Pero al final siguió su propio consejo y se marchó sin intentarlo.